estaba cerca de mí. Señor, necesito tu amor. Es tanto el dolor que hay en mi corazón. Busqué y me refugié en los vicios de este mundo y nada encontré. Te amo con todo mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Jamás en mi vida he hallado una persona que me ama tanto. Tú, Señor, me atrajiste con lazos de amor. Hoy en mi corazón nace una canción que solo te la dedico a vos. Te amo con el corazón.